Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Éramos solo unas decenas en la sala de cine. Es una de las ventajas de las salas de arte, sobre todo en las funciones tempraneras. Se proyectaba una película turco-griega con sabor a tamarindo y miel, una de estas cintas de abuelos y nietos que buscan el medio tono nostálgico de Cinema Paradiso. Y bueno, la cinta pasaba, me entretenía. Entonces, quizá dos hileras o tres atrás de mí, una voz de mujer preguntó, ¿dónde está mi coca? No había coca, solo Pepsi, le respondió otra voz también de mujer. ¿Pero dónde está? Pues, ¿dónde la pusiste? Luego, más ruidos, como si alguien arrastrara una bolsa, el rodar de una lata piso abajo, el gas que escapa y el refresco que se derrama. Ya se cayó, dijo la voz de mujer número uno. ¿Quieres que vaya a comprarle otra? La voz dos, no, ya déjalo, luego me das un traguito de la tuya. No hablaban con susurros, como hablamos con la novia en el cine, sino en un tono ni más alto ni más bajo que el que usan las personas para conversar en un restaurante o en el comedor de la casa, por ejemplo. Varios espectadores comenzaron entonces a soplar entre dientes. ¡Shh! Me acordé de Josefina Lapeque. Ella es esposa de un gran amigo mío, Federico Osorio el Ticoche. Lapeque guisa un puerco en ciruelas maravilloso. Llama a su esposo mi príncipe y no tiene motivo notable para estar triste. Sin embargo, todos los miércoles iba al pequeño cine de Valle de Bravo a llorar. Por lo común exhiben o exhibían películas mexicanas, pero las películas daban lo mismo, ya podían ser de Tintán o de Cantinflas. Ella, la peque, lloraba igual. ¿Vieran qué sabroso lloro en el cine? Nos contaba. ¿Quién se va, el abuelo o el padre? Escuché la voz de mujer número dos. El abuelo se queda, el padre se va. Voz número tres, una nueva voz. Explícame porque ya me perdí. Voz número uno. Los expulsan de Grecia por la guerra. El niño tiene que irse con sus papás, pero el abuelo se queda. Voz número dos. Y la niña se queda, por eso le regaló la mochila con la cocinita. Voz número tres. Entonces arreciaron las protestas en el unitario. Pónganse a ver la película. ¡Silencio! No están en su casa. De hecho, la cuestión era ya exagerada. Como si alguien hubiera puesto a funcionar una sinfonola mientras un trío nos cantaba en la mesa. Lo más notable es que las dueñas de las voces, 1, 2, 3, no parecían escuchar las protestas. Seguían comentando. Eran voces naturales, educadas, quizá un poquito metálicas. Va a llegar el esposo, va a llegar el esposo, voz 3. Es la misma muchacha que le bailaba de chiquita, voz 1. No sé si le ha pasado, supongo que sí. Uno siente ese calor dentro y lo toma a ofensa personal. Le dan ganas de agredir. Ahora ya eran 10, 20 las voces que protestaban. Era imposible concentrarse en la película. Voz 21, silencio. Reconocí esa voz, la mía. Era yo que saltaba de la butaca en busca del muchacho que recoge los boletos en el momento mismo en que se encendía la luz y la proyección se congelaba primero y después se desgarraba en la pantalla. Entonces todos a una volteamos con dardos en los ojos hacia tres viejecitas cuyos abrigos muy anchos para sus cuellos, muy grandes para sus cuerpos, les hacían parecer pequeños pajaritos en un nido negro de lana y astracán. Ellas nos miraban también con asombro, sin atinar a explicarse por qué los gavilanes las miraban con tanta furia, ni por qué había cesado de pronto la proyección de la película, que comentaban usando un tono de voz que para sus oídos viejos, gastados, opacos, eran como un susurro, pero para nosotros sonaban como una explosiva ofensa personal. Luego la función se reanudó, pero la verdad no sé en qué terminó la película. Da rabia descubrirse tan egoísta, tan injusto y tan estúpido. Mejor salir del cine, respirar aire fresco. Hoy puede ser un gran día y mañana también.